Dando las mañanas. Bueno, gracias. Vamos a tocar La Ingrata. Recta final, más que en la recta final, en el final mismo, ahí tiró mate, el mate Gastón. Sí, perdón. Siempre está bueno estar acompañando un mate, pero no tirarlo. Ahí mientras mi compañero Gastón está buscando una comunicación telefónica ya para despedirnos sobre un libro que se va a estar presentando acá en la ciudad de Córdoba. ¿Y por qué nos parece interesante? Nos parece interesante porque se llama Solo Podemos y es un libro que cuenta un poco la experiencia de la red social de la Quinta Sección, lugar donde habita la radio comunitaria La Quinta Pata. La Quinta Sección es un lugar geográfico en donde hay colindan varios barrios. Y bueno, ahí los vecinos de hace bastantes años vienen organizándose en diferentes espacios, bibliotecas populares, la radio, organizaciones sociales, también están los centros vecinales, que existen varios, centros de jubilados, y bueno. Y todo esto se ha pensado un poco, se ha analizado y se ha volcado en un libro. Exactamente. Y en relación a lo que vos estabas comentando en la presentación del libro, estamos en comunicación telefónica con Graciela, integrante de la red de vecinos y vecinas aquí de la Quinta de Barrio San Vicente. Buenos días, Graciela. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. digan, yo participo de la red de vecinos y vecinas de Barrio San Vicente, que venimos trabajando ya hace bastantes años, sobre las diferentes problemáticas que tiene el barrio, y lo tratamos de hacer conjuntamente, colectivamente, con otras organizaciones. En el caso de la red social de La Quinta, la cual estamos articulando nuestro trabajo también con ellos, es para mejorar un poco la calidad de vida de los vecinos en la participación de un trabajo con organizaciones privadas y públicas de la zona de La Quinta. Es un trabajo colectivo con una dinámica horizontal y democrática basado en el diálogo, con expresión, digamos, de disenso y de distintos tipos de ideologías, ¿no? Lo interesante de esto, destacar, es el compromiso de los vecinos y las vecinas que llevamos adelante este trabajo. Es todo un desafío el trabajo en red, como ustedes saben, pero lo importante es la participación para lograr los objetivos que se proponen en esa mesa de trabajo con las distintas organizaciones. Particularmente en la red de vecinos y vecinas de San Vicente, nosotros tenemos el objetivo de trabajar ya sea la cuestión patrimonial, la cuestión del medio ambiente, y para eso, para llevar adelante todas esas actividades, hemos desarrollado gestiones ante los organismos públicos orientados también al tratamiento integral del barrio. Hemos realizado también charlas, talleres con vecinos. Vemos que nosotros este aporte de esta red de vecinos de San Vicente aporta a su vez a la red social de La Quinta, que nace en 1998. Es una de las pocas redes que están en actividad. En destacar es que se estimulan las acciones, todas pendientes a un desarrollo sociocultural de las zonas, y cuanto más nos juntamos, más fuerza tenemos para lograr, digamos, algunas soluciones, ¿no? Esto nos lleva siempre un trabajo de compromiso y de iniciativa juntos. Tal cual. Y que puntualmente, bueno, que esta noche, comentar, ¿no? Esta noche sí. Claro, esta noche a las 19 horas se presenta el libro Solos No Podemos, en la experiencia del trabajo de la red social de La Quinta, quien es una investigación hecha por Cristina Echegorri y Cecilia Magnano. Esta noche la cita es a las 19 horas en la sala Daniel Salzano, en el Cabildo Histórico de la Ciudad de Córdoba. En el marco de la Feria del Libro de la Ciudad de Córdoba, en el marco de la Feria del Libro que actualmente se está desarrollando. También un poco es destacar, digamos, que compartimos una visión de la realidad y la expresamos en las distintas actividades que se organizan en la red social de La Quinta, como los talleres, como destacar también el trabajo de mujeres en los distintos talleres que se llevan adelante allí, de computación, de tejido, de confecciones. Digamos que es un trabajo a destacar, es muy importante y la participación es primordial en estos casos. Y esta producción, digamos, este libro como referencia a todo ese trabajo que estás comentando, ¿no? La importancia de visibilizar una experiencia que sirve, digamos, para las organizaciones que están tratando de construir y trabajar en red. Claro, y construir colectivamente es importancia, ¿no? Fuera de los partidos políticos, de la estructura de los partidos políticos, ¿no? Digamos, no es partidario. Otra cosa a destacar que se trabaja con las instituciones de la zona, como hacer el Centro de Salud 58, se trabaja con las escuelas de la zona, los jardines de infantes, con el sitio de la memoria, que tienen que ver con los derechos humanos. Digamos que es bastante amplia las organizaciones que participan en esta mesa de trabajo, como yo le llamo, ¿no? Que es la Red Social de la Quinta. Así es. Bueno, Graciela, te agradecemos. De vuelta, reforzamos la invitación para esta noche a las 19 horas, ahí en la Sala Daniel Salzano del Cabildo Municipal, un poco para esto, para ver el gran trabajo que ya vienen realizando hace muchos años desde la red. Muchísimo año, y destacar este compromiso de construcción colectiva, ¿no? Los esperamos. Exactamente. Bueno, Graciela, seguro vamos a estar ahí presente. Un abrazo grande y seguimos en contacto. Ahí va, ahí escuchamos entonces a Graciela, integrante de la Red de Vecinos y Vecinas de Barrio San Vicente, trabajo articulado con la Red Social de la Quinta, la que tenemos que decir, la cual que tenemos una compañera de la radio que está haciendo parte y que estamos siempre en comunicación. Digo, nos llamamos justamente la quinta pata en relación al sector que nos ubicamos. Bueno, ¿sí? Luego de un incesante manoteo para que haga más corta la comunicación aquel compañero. Pero quiero decir que llegué a tiempo. Llegamos a tiempo. Todos tenían miedo de que yo me iba a extender, pero pude 11 y 59 y vamos cerrando este Enredando las Mañanas del día 14 de septiembre. Uh-huh. Estuvimos variadito. Como siempre, por ahí muchas noticias de la realidad que bastante dura siempre, pero bueno, uno trata de matizarlas también con temas musicales y con las cosas propositivas como la del libro, por ejemplo, la que realizan los vecinos y las vecinas de la zona, que se parece mucho a vecinos y a vecinas de otra zona o de otro barrio donde pueda estar sonando este programa. Así que bueno, esa era la idea, ¿no? Seguro. Y que muchas cosas no han quedado afuera. Era mucho el material que tenemos preparado, pero bueno, seguramente a seguir escuchando, a seguir prendido. Pateamos la pelota para afuera por hoy y mañana empieza el partido de vuelta. Exactamente. Hasta una próxima. Será hasta la próxima, hasta el próximo Enredando las Mañanas. Bueno, mañana. Pueden encontrar información en la página de la rnma.org.ar, escuchar programas, volver a escuchar notas, compartirlas, difundirlas en sus medios comunitarios, colectivos. Y bueno, será hasta la próxima. ¿Quién hicimos hoy? Bueno, volvemos y tenemos que decir porque si no... Cortito, un agradecimiento muy grande a Lucía Pacini, que estuvo en operación, musicalización, Juan y Lucas, Juan ahí con los mates, siempre presente, Lucas... A mí no me dio ningún mate Juan hoy, en tengo producción, que decir, pero me comió un pan criollo, un criollito, está bien. En producción Lucas, integrante del programa aquí de Pogo Ninja, Javier Estrada, compañero, Gastón, quien les habla, así que un saludo. Y le agradecemos a Tomás, que se hizo presente de Circo en Escena, y bueno, a Karina de la toma de Parque Rosedal, y ya nos fuimos. Enredando las Mañanas. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos la radio Compotana Pugnana Bogó, somos la Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra, si nos quieren callar nos multiplicamos. Somos la voz del pueblo en el aire. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.